Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Mar de Fueguitos. Aquí, decía John Berger, aquí el único regalo del futuro es el deseo. De deseos, de cuerpos, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lo mejor de dos cuerpos, dice el poeta Lorenzo Oliván, lo mejor de dos cuerpos que se desean por completo es que se creen otros y a la vez, de algún modo, se crean otros. Fernando Altamira Basterrechea es profesor de Educación Social en la Universidad y además también investigador y asesor en temas de diversidad sexual, de género y de cooperación. Hoy está aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, en esta pecera de colores que tenemos montada en la 97, para presentarnos, para hablarnos de su último libro, Existimos, por una cooperación transformadora no normativa que incorpora la diversidad sexual y de género. Se titula este libro y lo ha publicado la editorial Tirante. Con Fernando Altamira vamos a charlar en unos minutos de diversidades, de normas, de cooperación, de exclusiones, neoliberalismo, etnocentrismo, heteronormatividad, de todo eso, acompañado de muchos y buenos deseos. Además, también recaídas hoy en Mar de Fueguitos. Ya buceamos hace unas semanas cuando lo publicaron en el primer poemario de Santiago Alba Rico, Caídas, se titula. Hoy vamos a hacerlo, vamos a volver a dejarnos caer en ese libro. Y también ha sonado aquí en más de una ocasión en nuestro programa y hoy lo va a volver a hacer. Se ha publicado, se ha presentado hace unos días un doble CD, No es para menos, canciones inéditas 1984-2018, un doble CD cuando se cumplen 5 años de su fallecimiento, un doble CD que recoge canciones, nuevas canciones, canciones inéditas del donostiarra Rafael Berrio. 2 CDs, Adiós, Hola y Adiós, se titula uno de ellos, 21 canciones, en este caso todas acompañadas de diferentes bandas, en orden cronológico, desde la época de su grupo UHF, desde 1984 hasta 1992. Las canciones que aparecen en este disco. El otro CD se titula Cabaret Utopía, y en este caso son 26 canciones, con grabaciones hechas durante 4 décadas por Rafael Berrio, en solitario, con su guitarra, en la intimidad de su hogar, recogidas en casetes y que ahora pues se han remasterizado, se han recogido para este No es para menos, el nuevo trabajo, este doble CD de Rafael Berrio. Y no se nos ocurre mejor manera de comenzar este Mar de Fueguitos dedicado a la diversidad sexual, a la diversidad de género, a los deseos, que con este canto a la utopía. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por creer que es posible la utopía. Canta Rafael Berrio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta isla imaginaria, a esta república corsaria. Gracias por creer que es posible la utopía. Zarpamos. Buenas noches, muy amables, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por creer que es posible la utopía. El vino está en las copas, las velas encendidas. La noche nos promete que es posible la utopía. Y qué mejor lugar para cambiar el mundo mismo que este sueño, este espejismo, al sur de ningún lugar. En esta isla imaginaria, república corsaria, donde el tiempo es un capricho y se detiene y queda atrás. Al tiempo, el tiempo. Las anchas avenidas por donde el hombre nuevo camina. Damas y caballeros, son los mejores años de nuestras vidas. Buenas noches, muy amables, afuera melancolías. Hoy vamos a demostrar que es posible la utopía. Bajo la luz de los focos, detrás de las bambalinas, sobre el mantel de las mesas, sí, sí, es posible la utopía. Y qué mejor lugar para pedir la luna mismo que este sueño, este espejismo, al sur de ningún lugar. En esta isla imaginaria, república corsaria, donde el tiempo es un capricho y se detiene y vuelve atrás. Oh, la nostalgia, la juventud. Oh, damas y caballeros, somos todo gratitud. Encantados de volverles a encontrar en esta hermosa utopía. Esta noche el corazón roto en dos, o a usted quizá le abrumen las tareas. No importa, es posible la utopía. Usted quizá esté triste porque alguien le ha decepcionado o alguien le ha tratado a usted con aspereza. No importa, es posible la utopía. Quizá a usted le pese la soledad y los días se le hagan eternos. Sí, no importa, sonríe. O usted quizá haya recibido un no donde esperaba un sí. Claro, no importa, sonríe. Es posible la utopía. Y qué mejor lugar para pedir la luna mismo que este sueño, este espejismo, al sur de ningún lugar. En esta isla imaginaria, bajo bandera corsaria, donde el tiempo es un capricho y se detiene y queda atrás. Oh, sí, la utopía es posible. Hoy vamos a demostrar que es posible la utopía y qué mejor lugar para pedir la luna que esta isla imaginaria, esta república corsaria. No es para menos el doble CD con joyas como esta, nuevo doble CD de Rafael Berrio. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a todos los estados a prevenir y prohibir la discriminación basada en la identidad y expresión de género en los sistemas de salud, al conmemorarse este lunes el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Los estados deben actuar y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar servicios de salud integrales que atiendan las necesidades de las personas trans, no binarias y de género diverso, señalan desde esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalan desde esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en esa región, en América, el acceso de las personas trans y de género diverso a los servicios de salud se ve gravemente limitado debido a la falta de reconocimiento de sus identidades de género en sus documentos de identidad y por perspectivas patologizantes que las consideran personas con enfermedades mentales. Por ejemplo, el año pasado un decreto supremo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, calificó como enfermedades mentales a los fines de atención de salud al transexualismo, el travestismo, el trastorno de la identidad de género en la niñez y otros trastornos de la identidad de género. La medida se basó en una versión desactualizada de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que quedó caduca en 2022, al entrar en vigencia una versión actualizada. Luego de protestas de la comunidad LGTBIQ+, en Perú y organizaciones de defensa de derechos humanos, el Ministerio de Salud de ese país corrigió y estableció en un comunicado que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero eso sí, no se derogó el decreto sobre la cobertura de salud al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alude también a las altas tasas de violencia y discriminación por prejuicio. Según la red transgénero TGU, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, al menos 255 personas trans fueron asesinadas en América Latina, el 73% del total mundial durante ese periodo. Señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debido a la discriminación institucional, los malos tratos y el acoso, muchas personas trans y de género diverso temen buscar servicios sanitarios y evitan los centros de salud, lo que aumenta su vulnerabilidad y riesgos para la salud. Recuerda también que ya en 2020 su informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los sistemas de salud de la región generalmente no reconocen la identidad de género de las personas trans. Esta falta de reconocimiento implica que en público se las suele llamar con un nombre y género que no corresponde a su identidad de género, lo que genera angustia y sentimientos de discriminación. Por otro lado, la falta de capacitación adecuada del personal médico provoca también que a las personas trans se les nieguen servicios o tratamientos que se perciben como exclusivos de hombres o mujeres cisgénero. Además, las personas trans enfrentan desafíos como la escasez de hormonas y los altos costos de la atención de afirmación de género que no está cubierta por los sistemas de salud públicos. En una audiencia pública celebrada en 2024, el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fue informada de que las personas transmasculinas enfrentan además grandes obstáculos para acceder a los servicios de salud debido a la falta de información y protocolos de atención. Por ejemplo, el personal médico no está capacitado para ofrecer tratamientos ginecológicos o endocrinológicos adecuados a los hombres trans y a menudo se les niegan estos servicios. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en muchos estados, debido a factores de discriminación estructural, las mujeres trans se encuentran entre los grupos más afectadas por el VIH en comparación con el resto de la población adulta. Y las personas no binarias y de género diverso siguen siendo invisibles en las políticas de salud pública, datos oficiales y estadísticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que garantizar el derecho a la salud es una obligación estatal establecida en diversos instrumentos interamericanos y recuerda también que el derecho a la salud está estrechamente vinculado al derecho a la vida y a la integridad personal. Los estados, dicen, deben garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, ya que esto es esencial para el acceso a la salud y a otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El océano de las historias. Ha vuelto a caer el dólar, derribando sin estrépito un camión de esperanzas en Talavera y levantando en California un escándalo de espumas. Cayó Roma hace ya rato y Constantinopla y más tarde Granada, ciudades todas amuralladas. Y cae ahora Alepo, ya en harapos, como un revuelo de migas sin palomas. Los imperios, es verdad, no dejan de caer, pero más deprisa caen los pueblos y más deprisa los sueldos y aún más deprisa la tarde, doncellita fugitiva, andrajo de aire, azul robado, palidez sin murallas que deja de pronto en cueros todos los azares de los jugadores de dominó, tan abrigados hace un minuto en sus barrigas, tan rematadamente machos en sus destinos. Son pequeñas caídas, pequeños fragmentos de un poema que se titula así: Cosas que caen en Madrid, un lunes por la tarde. Un poema de los que aparecen en este libro que ha publicado Visor, premio de poesía, último premio de poesía Jaime Gil de Viedma, publicado hace unas semanas. Es el primer poemario del escritor y ensayista, filósofo Santiago Alba Rico. Caídas se titula este libro. Gracias por creer que es posible la utopía. Contábamos hace unos instantes pocas cosas tan poco utópicas como esa bolsa, no la bolsa de los valores, sino esa otra bolsa, la bolsa de las finanzas, la bolsa de los especuladores, la bolsa del capitalismo. Hasta allí nos vamos a ir con la voz de nuestra compañera María Uriarte y con esta historia que nos lleva hasta esa otra bolsa, esta historia de Santiago Alba Rico. la bolsa. Ha caído la bolsa 4 puntos y no la puedo levantar. Estoy exhausto. He repartido ya mi juventud entre los pámpanos del bosque y los páramos del templo. En mi cuerpo solo queda como aire seco la futura harina del pan de las lombrices. Todo lo que era mío, mi papanatismo, mi Edipo, mis hipérboles, ahora es del sol que me lo devuelve sin tacha, descosido, ligerísimo, a la altura del tejado. ¡Qué joven! ¡Pero qué joven es el día! Ha caído la bolsa 4 puntos. Deliran, bugambillas, los cipreses. Creemos que caminamos cuando en realidad caemos, dice la cita de Franz Kafka, con la que arranca este poemario que os recomendamos, este último libro de Santiago Alba Rico, Caídas. Quien juega con fuego nunca pasa frío. Mar de fueguitos. Somos lo que somos, diversos cuerpos, diversos vidas, diversas realidades, diversas deseos, diversas formas de amar, diversas, de todo eso vamos a hablar bailando. I am what I am my own special creation, so come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I. No estamos aquí para escondernos, canta Gloria Gaynor en esta canción. Dice también, somos, lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. Y frente a lo que canta Gloria Gaynor, pues está lo que nos impone el sistema, lo que nos impone la norma, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado de aquí en Mar de Foguitos. De eso trata en parte también, de la norma y de lo que nos gustaría que no fuera norma, pues el libro del que vamos a hablar. Existimos por una cooperación transformadora no normativa que incorpora la diversidad sexual y de género. Se titula este libro y lo ha publicado la editorial Tirant, editorial jurídica y académica de Valencia. Y el autor del libro es Fernando Altamira Basterrechea, es profesor de educación social en la universidad y además es también investigador y asesor en temas de diversidad sexual y de género y también de cooperación. También ha estado 24 años trabajando en la consultora de iniciativa social INCIDE, junto con su compañera Esther Canarias, y como él mismo se define en este libro, en este Existimos, Fernando es hombre, blanco, adulto, marica, con K de kilo, cis, de clase media, internacionalista, antirracista y anticapitalista. Muy buenas, Fernán. Bienvenido a Mar de Fueguitos. Hola, Gorka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Contento con el libro ya publicado? Pues sí, la verdad que sí. Es como, bueno, tiene esa parte, ¿no?, de cerrar un momento también importante y tiene una parte muy, muy generadora, que es abrir otras posibilidades nuevas, ¿no? Ir a otras cosas, vamos. Escuchábamos a Gloria Gaynor, a la que citas en el libro y también esta canción. Sí. Cada capítulo quería, bueno, ya sabes que esto de las publicaciones con un toque un poco académico, un toque un poco de, ¿no?, pues de la universidad, pues también quería empezar cada capítulo con alguna canción, algún texto, algún poema, alguna reflexión así que pueda venir desde otros lugares, ¿no?, desde las artes, la música, la literatura, para humanizar también un poco todo esto, ¿no? Porque si no, parece que todo son citas académicas y todo es como demasiado serio, y pienso que, bueno, pues que las diferentes facetas de la vida están muy conectadas, ¿no? Y también quería hacer presente pues estas otras maneras de disidencias, ¿no? Contra la norma, de alguna manera, canta Gloria en esa canción, y contra la norma también va, en parte, pues buena parte de tu libro. Dices al comienzo del libro, hablas, por un lado, de por qué has escrito el libro y también lo que tiene que ver el libro contigo mismo, con tu propia experiencia, con tu propia vida. Mucho deseo, luego hablaremos en el libro, pero también mucho dolor e incomprensión, también dices al comienzo del libro. Sí, esto yo creo que es algo que nos pasa un poco a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que nos movemos, sea como sea, en espacios un poco que no son espacios de la norma, ¿no? Obviamente no todo el mundo vive ni en los mismos contextos ni en las mismas situaciones de opresiones o de situaciones, podemos decir, un poco jodidas, ¿no? Pero bueno, cada quien, de una u otra manera, cada quien podemos vivir estas situaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? O bien en la familia, o bien en los entornos de las amistades, del centro educativo en el que estudiaste, en el trabajo. Entonces, para mí también ha sido toda esta investigación y escribir el libro este también ha sido parte de un viaje propio, un viaje personal, a la vez que me ha permitido conocerme mejor a mí, también me ha permitido conocer mejor a otras personas que viven en otros entornos, en otros contextos y que viven estas situaciones vulnerables, ¿no?, en un momento dado. Hay que ser muy valiente para enfrentarse a la norma y, bueno, la mayor parte de las veces es muy doloroso. Fíjate, más que valiente, y, o sea, doloroso es, porque ese viaje lo tienes que hacer tú, pero depende tanto de quién te acompaña en el viaje que haces, ¿no? Si estás solo, pues obviamente es muy doloroso, es muy árido, ¿no?, transitar por ahí, pero si no estás solo, si estás con gente, si estás organizado, si te sientes acompañado, ¿no?, acompañada de otra gente, pues la verdad es que es muchísimo más llevadero, ¿no?, cuando compartes el viaje, ¿verdad? Sí. Hablando de esas compañías, hay un listado enorme de agradecimientos en el libro, al comienzo del libro, pero también cuentas al comienzo del libro que de las 1000 posibilidades que había de escribir esto sobre lo que escribes, tú has elegido la de hacer un viaje de alguna manera personal, pero también colectivo, contando con otra gente también en este viaje y desde una dimensión política que también es importante para ti. Sin duda. Bueno, como también nos han enseñado la gente zapatista, ¿no? En Chiapas, en México, soy lo que somos, ¿no? Somos lo que soy. No nos podemos separar de lo personal y como también hemos aprendido, ¿no? Del movimiento feminista, las compas feministas, ¿no? Cuando nos han enseñado, nos han recordado que lo personal es político, ¿no? Entonces, toda esta investigación, no solo la temática, sino lo que ha supuesto a nivel de contenidos conceptuales, ¿no? De los conceptos que he manejado como de la manera de investigar, pues tiene esa dimensión política, ¿verdad? No podía darle la espalda a esa dimensión, ¿qué va? Dices en el libro, que me ha dado mucho la atención, que bueno, que sí, que hacerlo en colectivo con otras gentes, con otras organizaciones, pero sin extractivismo de las experiencias ajenas. También existe eso, el extractivismo de las experiencias ajenas. Sí, la verdad es que esto es algo también que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y es la metodología, ¿cómo puede ser coherente? Una metodología de investigación, ¿cómo puede ser coherente con lo que queremos construir, ¿no? Con ese otro mundo posible que queremos construir. Entonces, la metodología de investigación nos han ido mostrando otras experiencias también desde América Latina, por ejemplo, desde lo que es esos sures globales, esos colectivos que viven extramuros, ¿no? Que viven en los límites, cómo nos han ido diciendo que a la hora de investigar, la gente o los colectivos que participan en el proceso de investigación, que sean sujetos de investigación, no que sean objeto, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es muy importante, ¿no? Cómo la investigación también puede ser un método, una manera de aportar también a ese cambio social, a esa transformación social, ¿no? Y no querer escribir sobre la no norma o sobre las exclusiones o la gente que queda extramuros repitiendo y reforzando la norma, ¿no? Pues eso es algo que no es deseable, ¿no? Entonces, cómo la metodología de investigación precisamente no quiere ser extractivista de información, sino cómo podemos ponerla al servicio de manera colectiva, ¿no? Al servicio de construir otras formas de vida, otras formas de aproximarnos al conocimiento y de transformación social, ¿no? Hablabas antes de la academia, lo académico, hay una parte de definir conceptos, claro, hay muchas palabras, muchos conceptos que están todavía casi por definir, son muy recientes algunos de ellos, y utilizas una parte en la que, por ejemplo, pues defines desde tu punto de vista pues lo que es diversidad sexual y de género, cis, trans, queer, las personas no binarias, no sé, esa parte se ha sido muy complicada. Esas definiciones están inspiradas en definiciones que también organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la diversidad sexual y de género que han ido elaborando y desarrollando, ¿no? A ver, yo creo que es importante nombrar, ¿no? Que es importante poner nombre, ¿verdad? A lo que vamos descubriendo, a lo que vamos encontrándonos, ¿no? Pero que me parece más sugerente de esa parte de los conceptos, como decías, no es tanto cada uno de los nombres que podemos encontrarnos, cómo ser capaces como de profundizar en qué es la norma y qué son las exclusiones, ¿no? Porque yo creo que hay mucha confusión en esta cuestión y esto sí que me parece que es importante profundizar en ello. Y lo digo porque podemos estar pensando que estamos colaborando con organizaciones o con personas, ¿no? Que pensamos que no están en la norma o que viven situaciones de exclusión, que viven situaciones, diferentes opresiones, y resulta que de eso nada, ¿no? Sino que todo lo contrario, pueden ser personas o pueden ser colectivos que refuerzan la norma. Entonces, lo que me parece sugerente, y podemos acabar como simplificando, ¿no? Y decir, ah, no, como esta persona es gay o es lesbiana, en sí ya es una persona que se encuentra como fuera, ¿no? Como en esos márgenes o en esas situaciones de exclusión. Y esta persona que es hetero o es cis, que no es trans, sin embargo, es una persona opresora, ¿no? Bueno, pues realmente, cuando vamos profundizando un poco más en estas cuestiones, nos damos cuenta que tampoco es así de simple ni de sencillo, ¿no? Bueno, de hecho, nos encontramos con un ejemplo clarísimo con la lideresa del partido de extrema derecha alemán, ¿no? Que es una mujer lesbiana y que está casada, bueno, pues lo clásico, ¿no? Es rubia, es maravillosa, parece una Barbie, está en pareja con una mujer migrante, o bueno, lo que sería un cuerpo en ese sentido como que no responde, ¿no? A esa raza aria que la extrema derecha tantas veces nos repite que defiende, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto que profundizar en lo que es la norma y las exclusiones a mí me parece que es algo necesario y algo bien interesante para poder imaginar estrategias de intervención, ¿verdad? Pues vamos con esa norma, si te parece. Dices en el libro, al analizar el modelo dominante este en el que vivimos, hablas de la tríada de la exclusión. que vamos, casi nada, estos tres. El neoliberalismo, el etnocentrismo y la heteronormatividad. Sí. Vaya tres. Vaya tres. Bueno, sí, hay algo que depende de dónde venimos cada quien, de cuáles son nuestros referentes culturales o cuáles son nuestros referentes también que hemos estudiado, qué formación tenemos, ¿no? Qué tipo de trabajo es el que llevamos a cabo. Igual denominaríamos de manera diferente a esa tríada. ¿Sí? Esto me parece también que es interesante destacarlo. Yo tampoco es que en esto no me siento muy ortodoxo, ¿eh? De hecho me siento bastante heterodoxo, bastante flexible y libre para decir, bueno, pues yo he denominado así a esta triada, a este modelo dominante, ¿no? Pero bueno, otra gente igual le llama de otra manera. Lo importante es de qué estamos hablando cuando hablamos de este modelo. Y lo que sí me parece interesante de la propuesta es imaginar que el modelo es mucho más complejo que lo que pensábamos que era. O sea, este modelo, que depende de la tradición de la que vengamos, hemos puesto el énfasis en que era un modelo neoliberal y más relacionado con el tema de opresiones relacionadas con la clase social, por ejemplo, ¿no? O había gente que ponía más el foco en el tema de que si es un modelo racista o bien que es un modelo heteronormativo, como digo, ¿no? Pero es que la cuestión es que el modelo es un modelo global, es un modelo muy ambicioso, ¿no? Y entonces, un modelo en donde todas estas dimensiones se cruzan, ¿verdad? Por eso digo que es una tríada, que es un modelo que tiene tres cabezas que no se pueden separar. Claro, y un modelo en el que podemos estar inmersos e incluso fardar o hacer como que no estamos, ¿no? Tú pones ejemplos en el libro, pues que tienen que ver, por ejemplo, con el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, que puede parecer muy no normativo y que, por ejemplo, pues según cómo se enfoque, cómo se haga o cómo se celebre, se festeje, pues es prácticamente una pata más, ¿no?, de esta triada. Sí, pero mira, también como hay un montón de autores, de autoras, que nos hablan de la importancia del contexto, ¿verdad?, para comprender mejor los procesos. Incluso un Día del Orgullo, que en Euskadi o que en nuestro contexto podría ser un orgullo supernormativo, ¿no?, o que responde a la norma de una manera clara, porque puede ser un orgullo que refuerza parte de esa tríada, ¿no?, capitalista o racista, pero sin embargo nos podemos encontrar con que en apariencia algo parecido, que no digo igual, sino que nos puede parecer, según nuestros referentes culturales, nos puede parecer que es así, que es un orgullo normativo, resulta que en un contexto como puede ser el de Honduras, sin embargo es un orgullo totalmente transgresor, ¿no? Porque es un contexto en donde la violencia que puedan vivir las personas LGBTIQ+, son extremas, ¿no? Entonces, ya solo el hecho de organizar una marcha, una manifestación, por pequeña que sea, o por aparentemente, y digo aparentemente normativa que pueda ser, resulta que es ya en sí algo muy transgresor, ¿verdad? Algo que está dando directamente en el corazón de la norma, ¿no? Entonces, por eso me parece también que es muy importante tener en cuenta, como te digo, el tema del contexto, ¿no? Hablando del contexto, tú en tu libro analizas lo que tiene que ver con esta norma, con esta triada, lo que tiene que ver la cooperación que se lleva años haciendo con todo esto, lo que tiene que ver también la diversidad sexual y de género con todo esto. Dices que hasta ahora iban de alguna manera paralelos, que no se mezclaban mucho, y no sé si lo más interesante, una de las cosas más importantes de tu libro es que lanzas una propuesta, un punto de encuentro entre lo que sería esa diversidad sexual y de género y la cooperación que se ha hecho hasta ahora, la cooperación transformadora. Tú hablas de una cooperación transformadora no normativa. ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo se puede resumir ese concepto? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que hacer? Sí, mira, cuando nos empezamos a plantear un poquito todo esto, en el Estado español se hablaba poco de la diversidad sexual y de género en lo que es el sector de la cooperación, ¿no? En otros países, como puede ser Suecia o como puede ser Gran Bretaña, como ejemplos, ¿no?, sí que había un poquito más de experiencias en esto. Y yo me iba dando cuenta que esto era un tema que estaba siendo emergente en nuestro entorno, ¿no?, en el Estado español. Y que, precisamente por ser un tema emergente, podía tener diferentes maneras de llevarse a la práctica y algunas de ellas podrían ser aparentemente no normativas, pero realmente ser normativas, o sea, o reforzar ese modelo de la tríada que decíamos, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me resultaba, cuando me pongo a leer, cuando me pongo a investigar un poco en esta cuestión, lo que fui descubriendo era que hay muchísima literatura y muchísima experiencia en diversidad sexual y de género, eso es indudable, hay cantidad de experiencias súper transformadoras, y que obviamente también conocemos en el ámbito de la cooperación muchas experiencias y mucha literatura también sobre una cooperación transformadora que nos ha ido abriendo muchas posibilidades de transformación social, ¿no? Sin embargo, yo lo que veía era que no existía un punto de encuentro. Y entonces a mí lo que me interesó es, bueno, ¿qué forma podemos dar, ¿no? ¿Cómo podemos ir avanzando en ese punto de encuentro entre la cooperación transformadora y la diversidad sexual y de género? A eso que he llamado, bueno, en la academia como no le pongas nombre a algo, pues es como que tiene poco valor. Entonces, bueno, pues me atreví a llamarlo así, ¿no? Cooperación transformadora no normativa. ¿Y en qué se diferencia esa no normativa de la que se está haciendo hasta ahora, hasta el día de hoy, de esa cooperación que en su día nos decía transformadora, luego se empezó a decir, no sé cuánto transforma, pero de esa cooperación transformadora que le llamamos? Bueno, a ver, en principio, sin duda es una cooperación que tiene en cuenta a las personas, a los cuerpos, ¿no? Que cuerpos que no han sido reconocidos hasta ahora, ¿no? Por eso lo del título también de Existimos, ¿no? Esos cuerpos de diversidad sexual y de género, esos cuerpos LGBTIQ+, que no se han tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? Que la cooperación ha hecho como que no existíamos, ¿no? Como que no nos ha reconocido. Entonces, por un lado, yo creo que esa es una de las características fundamentales, pero luego también otra característica fundamental es que incorpora los sentires, los vivires y los deseos de la diversidad sexual y de género, ¿no? Date cuenta que la cooperación, o sea, está muy centrada en cuestiones de emergencia, en cuestiones relacionadas con que la gente pueda llegar a fin de mes, cuestiones relacionadas con el derecho a comer, con el derecho a una salud digna, ¿no? Y que sin duda son cuestiones importantes, ¿no? Pero es un poco como lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Que la gente, mientras no tenga esas necesidades cubiertas, ¿cómo va a abordar el tema del deseo, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que eso tampoco es así. O sea, que la pirámide de Maslow incluso tiene un toque un poquito clasista, ¿no? Que es dar por hecho que la gente de colectivos más populares o colectivos que viven situaciones de exclusión social no tienen derecho al deseo, ¿no? Bueno, pues yo creo que también esa cooperación transformadora no normativa incorpora esa perspectiva, el deseo. Y finalmente, otra característica bien importante, y lejos de lo que pueda estar de moda ahora, que es el término de la interseccionalidad, sí que me parece que es importante tener en cuenta que esta propuesta de cooperación incorpora un enfoque de una manera de abordar esta diversidad sexual y de género desde una perspectiva interseccional, ¿no? Que a su vez es una perspectiva coherente con cómo hacer frente a ese modelo dominante, ¿no? Que es una tríada, decíamos, ¿no? Y la interseccionalidad nos ayuda a llevar a cabo iniciativas y estrategias antirracistas, anticapitalistas y antiheteronormativas, ¿verdad? Tres también, una triada. Son los colectivos que han formado parte de tu investigación, de tu libro en este caso, los tres de aquí de Euskadi, Mugari Gabe, Setene Guaisea y Medicus Mundi Vizcaya. No sé hasta qué punto, no digo estas tres concretamente, pero las organizaciones sociales que trabajan en la cooperación y también los gobiernos que de alguna manera financian estos proyectos, ¿están preparados o sabían de la existencia o, bueno, miran para otro lado en lo que tiene que ver con propuestas como la tuya, con la de una cooperación transformadora no normativa? Bueno, en todo esto ni todo el mundo es buenísimo ni todo el mundo es malísimo, ¿verdad? Hay tanto en las instituciones como en las organizaciones sociales, en las ONGDs, hay personas y hay grupos que se están atreviendo a imaginar otras posibilidades, ¿no? Que todos los días están peleando por el derecho de las personas LGBTIQ+, a existir, pero también otros colectivos. Nos están ayudando, están posibilitando otro mundo, ¿verdad? Otro mundo posible. Con esto quiero decir que también hay gente que hace lo que puede, ¿no? Porque el modelo dominante es un modelo muy poderoso, ¿verdad? Lo que sí que me parece es que yo creo que tenemos que tener un poco atención en que no por incorporar a las personas LGBTIQ+, en las iniciativas de cooperación, se esté haciendo una cooperación transformadora no normativa, ¿no? Es como decir que por incorporar a las mujeres en proyectos de cooperación se está llevando a cabo una cooperación feminista. Pues no. O sea, simplemente se está incorporando a mujeres a un proyecto de cooperación. Y de hecho, incluso incorporando mujeres se puede estar reforzando un modelo totalmente normativo, ¿verdad? O heteronormativo. Bueno, pues con esto pasa un poco exactamente lo mismo. No por incorporar a personas LGBTIQ+, se está haciendo una cooperación transformadora, no normativa. Yo creo que en el caso de Euskadi, la Agencia Vasca de Cooperación sí que está empezando poco a poco a incorporar esta perspectiva. Y yo creo que hay ONGDs en Euskadi que también poco a poco van incorporando un poco esta perspectiva, ¿no? Y yo creo que se puede, se ve en que hay proyectos que defienden, ¿no?, los derechos de todas las personas LGBTIQ+, por ejemplo, con el derecho a la salud o el derecho a la educación, ¿no? El que tengan derecho a un trabajo digno, ¿no? O sea, esto en los proyectos de cooperación se va viendo. Y luego, por otro lado, también se va viendo experiencias un poco más, desde mi punto de vista, alternativas, ¿no? Y es cómo hay ONGDs que están tejiendo alianzas con organizaciones que están trabajando desde las disidencias sexuales y de género, ¿no? Que yo creo que es un poco diferente a apoyar los derechos de todas las personas LGBTIQ+. Hablábamos de, bueno, hablabas del deseo. No hay nada más subversivo que el deseo, dices por ahí en alguna parte del libro. Y también, hablando del deseo, dices que en el caso de la norma, de este modelo dominante, el deseo es heterosexual, evidentemente. Dices: aceptamos a mujeres lesbianas y hombres gays siempre y cuando parezcan heterosexuales en apariencia, normales, personas de bien. Ya. Sí, bueno, el... Es que es muy gracioso, porque realmente cuando hablas con la gente heterosexual, en general, y sin ganas de castigar a nadie, ni de condenar a nadie, pero lo tenemos tan asumido, está tan socialmente tan aceptado el deseo heterosexual, que lo que te encuentras es que la gente lo que te dice es, normalmente en mi organización no hablamos de ningún tipo de deseo, tampoco el heterosexual, y eso es mentira. O sea, el deseo heterosexual está presente absolutamente siempre, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Claro, de eso solo te das cuenta cuando no eres heterosexual, cuando vives otras sexualidades, cuando vives otras realidades también de género, ¿no? Te das cuenta que la norma atraviesa absolutamente ese deseo, ¿no? Esas formas de hablar, esas formas de vivir de manera cotidiana, ¿no? El tema del deseo, al punto que no nos damos cuenta ni que existe, pero es que está presente en todo, absolutamente en todo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir desvelando, ¿no? Que tenemos que ir hablando de ello, porque son como unas pequeñas opresiones que vivimos de manera cotidiana y unas pequeñas incomprensiones que vivimos por parte de cierta gente heterosexual, ¿no? Hablando de esas opresiones, de esas invisibilizaciones también, hablas en el libro un poco también, haces un pequeño resumen de cuál es la situación a nivel global, a nivel planetario, del colectivo LGTBIQ+, y luego también lo que tiene que ver con el mundo, lo que tiene que ver con España, y llama la atención, pues por algunos de los datos que das, que lo que cuentas, que contrastan esos datos, esa situación que tú desvelas, con esta otra situación que parece nos están bombardeando por los medios, de que el colectivo LGTBIQ+, ya lo está acaparando todo, mandan todo, decide todo y nos va a cambiar la vida a todos y nos va a volver a todos tarumba, que es un poco esta idea que vendrá mucho pues de la extrema derecha, los fascistas, y que poco a poco va calando. ¿Cómo se puede entender esas dos líneas? Bueno, no sé si de ahí también existimos de tu libro. Es curioso cómo, por ejemplo, con el caso de Palestina, ¿no? Y el genocidio que se está viviendo ahora en Palestina. O sea, nos podemos encontrar, por ejemplo, cómo el tema de la diversidad sexual y de género es utilizada para esto y para lo contrario. Quiero decir, cómo por un lado es esto que acabas de decir, que es una realidad, ¿no? Que es, o sea, que está en los medios de comunicación de manera continua, ¿no? Que es lo LGBTQ+, está presente en todo, es que tal, no sé qué, ¿no? Por un lado hay una... se está viviendo un retroceso en los derechos de las personas LGBTQ+, como del resto, no solo de las LGBTIQ+, pero en concreto ahora que estamos hablando de estas personas y estos colectivos, pues se vive un retroceso en los derechos, pero a la vez, por ejemplo, Israel, cuando está bombardeando Palestina, cuando está ocupando los territorios, lo que hace es desplegar unas imágenes de soldados con la bandera arcoíris, ¿no? Como si fueran nuestros defensores y defensores de la democracia y defensores de las libertades, de la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, es la de Dios como el tema este se convierte lo mismo en un arma arrojadiza en contra o a favor de personas LGBTIQ+, ¿no? O sea, cuando yo creo que lo mismo vale para esto y lo contrario, yo creo que nos tiene que hacer sospechar, ¿no? O sea, como realmente Israel es defensor, es garante de algún tipo de libertad, pues sinceramente lo dudo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con lo que estabas comentando, Gorka, que no he contestado aparte de tu pregunta anterior, ¿no? Y es con mi madre, por ejemplo, cuando yo le presenté a mi expareja, o sea, habíamos estado comiendo juntas y yo le había presentado a este chico y tal, cuando salimos a la calle, mi madre lo que me dice es, le digo, bueno, ¿y qué te ha parecido? Me dice, ah, muy majo. Y le digo, así, y me dice, sí, es normal. ¿Qué quiere decir? Mi madre, vamos, tampoco se le podía pedir mucho más a una persona de la edad que tenía mi madre, ¿verdad? Digo que bastante ejercicio hizo ella. Pero realmente lo que queremos decir con esa palabra de es normal es no tiene pluma, no se le nota, es un gay bueno, ¿no? No es un marica, es un gay bueno, es alguien al que le puedes llevar a cualquier comida familiar, es alguien que puede estar, ¿no? En San Mamés, en el partido de fútbol, ¿no? Yo creo que el modelo, de alguna manera, es ese gay o es esa lesbiana que aspira a parecer hetero, ¿no? Al que no se le nota, ¿no? Yo creo que el modelo, de alguna manera, premia ese perfil de personas, ¿no? ¿A quién castiga? Castiga a ese que tiene pluma, a esa que tiene pluma, castiga a esa persona trans, esa expresión de género que no es bien vista, ¿no? El modelo, de alguna manera, son esos cuerpos disidentes los que nos cuestionan y los que no nos gustan, ¿no? Y a los que se puede castigar. Hablabas antes de el retroceso, lo que tiene que ver con los derechos humanos que está habiendo en muchos campos. Me imagino que en este de lo que estamos hablando, de la norma, de lo normativo, se va a notar mucho. ¿Hacia dónde vamos? Claro que se va a notar. Luego, además, es que yo también quiero hacer presente un poco en la entrevista el tema LGBTIQ+, yo creo que necesitamos un poco más de complejidad, ¿no? Y es, ¿qué pasa con estos cuerpos, estas personas romanís, gitanas, esas personas que andan en silla de ruedas, esas personas que son negras, que son musulmanas, ¿no? Es que si metes en el buscador de Google el término gay, una vez estuve dando una charla a personas que tienen movilidad reducida, algunas están en silla de ruedas, ¿verdad?, que viven también desde ese silencio, ¿no? Nadie les pregunta por su deseo, nadie les pregunta por su deseo, nos da palo preguntarles por su deseo, ¿no? Entonces les dije, ¿por qué no metemos en el buscador de Google el tema gay, lesbiana o tal? Claro, no aparecía ni una imagen en silla de ruedas. O sea, es que no hay diversidad sexual y de género en silla de ruedas, ¿no? ¿Qué cuerpos normativos son los que aparecen, ¿no? Si metes el término gay, aparecen unos tiazos impresionantes, ¿no? Pero ¿dónde están esos cuerpos no normativos, ¿no? ¿Dónde están esos cuerpos gitanos? ¿Dónde están, ¿no?, las mujeres musulmanas que son lesbianas o que son trans? Yo creo que ahí la no norma y esas políticas de violación de derechos humanos que se están llevando a cabo, ¿no?, y que en Estados Unidos ya empiezan a ser evidentes, es que encima con estas complejidades se ceban más, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo. Vamos a recordar el título de este libro, Existimos. Se titula Por una cooperación transformadora no normativa que incorpora la diversidad sexual y de género. Libro que nace de la tesis doctoral que hizo, bueno, Fernando hace no demasiado tiempo. El libro lo ha publicado la editorial Tirant de Valencia. Se puede pedir en todas las librerías. Y me gustaría, para terminar, Fernando, espera, Gorka, que antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte. ¿Tú que has leído el libro? Sí. Vamos a, para que sea un poco más participativa, ¿no? Esto del extractivismo está guay, pero para ti, ¿qué supone haber leído este libro? ¿Qué destacarías? ¿Qué te llevas tú? A mí lo que más interesante me ha parecido, por un lado, lo ignorante que soy respecto a muchas de estas cosas que se cuentan en el libro, la poca información que tenía sobre, pues, algunos de los colectivos, de los cuerpos, como tú dices, que aparece en el libro, y sobre todo, pues, que ese punto de vista del que hablas en el libro, desde el que miras en el libro, eso no normativo, esa mirada, que yo la veo todavía, pues, muy, muy, muy, muy verde, que queda muchísimo por hacer en todo eso, y que, claro, y yo creo que además que falta hacerla, que hay que hacerla, vamos. Joder, muchas gracias, Gorka. Y no creo que sea una cuestión de financiación, de dinero, que se arregle con dinero. Vamos, que es mucho más que todo eso. Muchas gracias. Eso vale así como de resumen. Vale, vale. Me gustaría terminar volviendo al deseo y esa cita que decíamos antes, no hay nada más subversivo que el deseo. También terminas, no sé si al final del libro, animando a la gente a que seamos subversivos, a que hagamos algo subversivo. Y dices además, que especificas, claro, porque no dejas así como nada suelto por ahí, siendo rebeldes frente al modelo dominante, claro, no subversivos de cualquier manera. Y para terminar, me gustaría terminar con un poquito de música que podemos decir también subversiva. Otro de los grupos de los que citas en el libro, aparece alguna de sus canciones, la gente de Sudor Marica, un grupo de cumbia disidente y feminista queer de Argentina, y una canción que te gusta mucho desde que la conociste. Cuéntanos un poquito. Bueno, es que es suelo poner en clase esa canción porque igual muchas veces explicas lo que es la interseccionalidad, que parece súper complejo, ¿no? Y resulta que esta canción es un ejemplo clarísimo de interseccionalidad, ¿no? Como en una manifestación por un tema, una lucha sindical, ¿no? Aparece el tema de la diversidad sexual y de género, ¿no? La letra de esta cumbia, el sudor marica resignificó la cumbia de una manera brutal, y la letra es una letra divertida, subversiva, simpática y que nos hace bailar, que falta nos hace en estos tiempos de tantas sombras, ¿no? Un poquito de luz como la que nos trae la canción y tan rebelde, ¿no? Compañeros de Piquete, se titula esta canción, y con ellos, con ellas, con ellos nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Gorka. Y nada, suerte con los deseos que quedan por delante. Vale, muchas gracias. Ha sido una suerte de entrevista, ha estado genial. Gracias. Y nada, a vosotras, nos escuchamos por aquí la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Podían también sentir amor. Pensé que estaba todo bien. Te encaje un beso y lavar bien. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Sudor marica. Y dice amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar revoluciones que te pueda besar en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustas mucho, perdóname que insista. Es lo que queremos los dos. Repiqueteame el corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Compañero quieras, sale un pete, compañera, piquetera.